Lo que estás oyendo es la 88.3 Radio Sur. América es un continente musical donde la tierra suena. Las voces son espejos del sur, que miran hacia el sur. Somos parte de un continente que abre sus caminos. Radio Sur, 88.3. Entre todas las voces, tu voz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Y se rompe el invierno con 34 grados, la ciudad es un caldo. Es verdad, no llegamos al verano, per se. Por lo tanto, ya les dije, a 56 grados en enero, más o menos, ese es el camino, sí. Y 2 minutos y arrancamos este programa día lunes, última semana del mes. En el medio nos cambia, ¿no? Sí. Nos estaría cambiando un jueves, un viernes, el mes. ¿Qué es hoy? ¿29? Avísame y me pongo con el... Hablan los almanaques, señores. Hoy es 27. ¿Sabes cuándo cambia? El sábado cambia el mes. El porque sábado. Hoy tenemos 31. Entonces, esta semana tenemos 31. 31. Con lo cual, esto convierte toda la semana en la última de este mes de octubre. Tan inhóspito en términos temperaturiles, porque nos tremendo. Hemos ido a 400.000 grados, a 2, y después de, no, a 2 no llegamos. Pero lluvias torrenciales, caribeñas, podríamos decir. Sí. El cambio climático hace estragos con la ciudad de Buenos Aires. Y ya, antes de llegar al verano, antes de llegar a Navidad, Papá Noel ya se deshidrató. 34 grados y pico. A mí me toca disfrazarme de Navidad. Con el asfalto caliente. Es tremendo. Es de los tíos que... Sí. Bienvenido, tremendo. Damián Morinelli, a la mesa para hablar hoy de deportes. Le aplaudo. He vuelto, no hace falta. Presente, después de unas peripecias, el lunes pasado, faltó usted y en el medio cayó una notición que nos dejó a todos perplejos, la aparición de Luciano Arruga, que hoy, de hecho, en el informativo está por ahí la noticia, se estaba haciendo la autopsia. Exhumaron el cuerpo la semana pasada, sí, y ahora estaban en la autopsia. Vamos a ver qué resultados arroja esa situación. Pero él le decía que el lunes arrancamos la semana con esa noticia y bueno, después continuamos hablando con Julia de Tito del tema, pues hablamos de cine, vino Alberto Romero, críticas y contracríticas, hablamos con un crítico de cine y con el contracrítico de cine que es el director, sería, ¿no? Gente que saca una revista y se queja de la crítica, que la crítica dice que como lo único que hacen es poner estrellitas a las películas, tipo Catalina Glugli. Glugli, claro. Glugli y pone pochoclo, Glugli. Hablamos con los responsables, cada uno con su punto de vista, por supuesto, bien fundamentado. Y después unas charlas que siguieron en la FUC, todo eso. Eso fue el miércoles. Y el jueves vino Tomás Leao Cavado a hacer su su columna musical, uh-huh. digamos, ¿no? Cada día este programa tiene una columna diferente, en el caso de los jueves siempre es la música. Y vino con Jorge Van der Mole, que estuvimos recorriendo su discografía, de dónde salió, fue de la trova rosarina. Nos preguntábamos si había una vieja trova, una nueva trova, así como en Cuba, pero no, en este caso hay una sola. Fue esa y no hay nueva, por ahora, pareciera ser. Bueno. Y el viernes fue el cumpleaños de uno de los más grandes músicos de la Argentina, fue Charly García, en realidad fue el jueves, y al viernes nosotros lo festejamos acá, entonces hicimos un tema de cada disco de solista, después de Cerú, todo. Y terminamos con la obra maestra que es Desarma y Sangra, que es de su época Cerú. Pero una cantidad de temas y una prolífica carrera este señor, que ya cumplió 63 años, y ahí está, con Palito Ortega en Las Quintas. En Las Quintas, ¿no? ¿Estará por ahí? Sí. En La Pileta. En La Pileta también, tirándose Say No More y esas cosas, pero ahora un Say No More un poquito más diluido, sí, podríamos decir. Un poco más low. Dice un poquito ahora, ya no es tan Say No More. No. Algo dice. Sí, se entiende. Lunes arrancamos de vuelta deportes y ya vamos a adelantar de qué se trata el tema deportívico, porque, bueno, viene interesante e intenso. Hay mucha noticia, en realidad. Mucha noticia. Hay que recortar. Sí, va a haber que conversar un poco, pero el triunfo de River y la... Yo no recuerdo, alguien como Fabri, por ejemplo, tiene estadísticas de la última vez que River pudo dar vuelta a un partido. Sí, Fabri tiene estadística de todo. Bueno, yo creo, así a ojo de buen cubero, y no estoy hablando de jugador de Vélez, uh-huh. que River hacía por lo menos 3 años que no daba vuelta a un partido. Que no empezaba perdiendo y terminaba ganando. Yo creo que es menos, pero no importa. Sí, ponele que... Para usted por la esperanza, la banda... No, la esperanza no. No, yo creo que es menos, pero la verdad que habría que recurrir al archivo. Vamos a llamarlo a Fabri. Vamos a llamarlo. A la tota, o sea, Fabri. Ahora está dando clases por ahí, en Tegra. Seguramente. Bueno, interesante para conversar. Muchas cosas de esas. Argentino Junior. Sí, hay Huracán, que está convulsionado también. Sí, en serio. ¿Tiene convulsiones? No, hubo problemas, hubo apretadas a jugadores, a Kudelka, que Frank Darío aparentemente habría presentado la renuncia, nosotros, después dijeron que no. En esta radio seguimos la campaña de Huracán, uh-huh. a través del ojo del Huracán, siempre que el partido se transmite, inclusive el partido de 20 minutos, pico de rating absoluto. Así que tenemos que ir como vamos a decir un poquito cómo está la mano ahí en el globo. Una cosa de loco. Bueno, tenemos agenda cultural. Y lo primero que hay que recordar es que esta es la última semana del ciclo Cine al Sur, en donde pasábamos cine. ¿Qué pasa? Todos los pronósticos indican que mañana van a caer... No digas... Talibanes de punta. Ahora puede ser. Y entonces podría pasar que se suspenda. Porque esto es en la fachada de la radio. Se pone un proyector, una computadora y todo el... la parafernalia de las sillas, mesas, todos nos sentamos y todo, y vemos esa película. Ya pasó Todos Tenemos un Plan, ya pasó que es de Anna Peterberg, ya pasó la película de Quién Mató a Mariano Ferreira, ya pasó Pichuco, un muy buen documental para músicos y de música, La Pastilla Rosa, muy lo vi bien. La Pastilla, sí. Y ahora vendría en el día de mañana, si es que no llueve, Córtenla, que es una película que habla de los telemarketers, la problemática de los empleados del telemarketeo, uh-huh. que acá muchos sabemos de eso, obviamente. Viernes por medio hay un problema así con los telemarketers. Y bueno, si llueve, se pasa al otro martes. ¿Está bien? Bien. O sea, ¿sería martes 4? ¿Es posible? La cosa se empieza a pudrir a las 3 de la tarde, ya se sabe si va a llover o no. Si está negro, nublado, negro como la noche. Sí. Se suspende todo, se pasa al siguiente martes, al primer martes del mes que viene, por decirlo de, así, ¿no? De otra manera. La cuestión es que estaremos ahí preparados con las sillitas y todo, en el martes, 8 de la noche, para que haya película, la última, y cerremos este ciclo de cine, que ya está anunciado, ya estuvieron diciendo los chicos de la mañana, también estuvieron pasando, es para toda la gente del barrio, para todo el que se quiera aproximar, es totalmente gratis. Y es un ambiente así como familiero, podemos decir. Bueno, perfecto. Tenemos por ahí, dando vueltas, una conversación pendiente, que acá el Gaby está llamando, y aparentemente no está pudiendo dar en el flagelo clavo de la telefonía, sí, celular. Sí, porque se complica. Pero bueno, tenemos que dar otra noticia. La noticia, se terminó de techar el techo. ¿Se puede decir así? Se techó el techo. Sí, con la ayuda de mucha gente... todavía tenemos que pagarlo. Por lo tanto, hago el llamado así al aire, solidario de alguna manera, participativo también, porque te podés llevar un calco redondito, que acá mismo en la radio lo conseguís, o lo pedís vía mail, o se lo acercamos, un calquito que es un, como una especie de contribución para pagar el... Están dando vueltas muchos, todos los programas tienen algún calquito ahí para vender o para aportar. Ese calco sale 50 pesos, es una es un valor simbólico. Un valor simbólico, y vos te quedás con un calco que dice yo banco a la comisión. Gratuita era, creo que decía, no me acuerdo ahora. Bueno, porque tengo el calco en el... Es comunitaria, alternativa y popular. Comunitaria, alternativa y popular, que es lo que somos nosotros. Entonces te llevas un calco que dice eso y además tiene el logo de una radio elevada por todos los trabajadores, gente ahí que hace la radio todos los días y la construye desde la mañana a la tarde. Bueno, son las 17:10. Ahí el Gaby me parece que estaba ahí logrando la comunicación. Y... tenemos que contar que el viernes que viene va a haber un ciclo organizado por el Chaperío. El Chaperío es una agrupación de gente que generó un espacio así cultural y habitualmente hacen encuentros ahí, pero el viernes que viene van a hacer una movida multifacética en lo musical que se llama en el Palermo Club, o en el Club Palermo, podemos decir, que van a tocar bandas de cumbia, otra banda de así más popera, más rockera, otra banda de funk, y la idea es, no importa de qué estilo es cada una de las bandas, sino aunar las ganas de hacer una movida cultural, de ir a escuchar música y todo. En este contexto de complicaciones, para los... centros culturales, donde van cerrando y todo, bueno, la resistencia se apoya en los artistas que también quieren salir, entonces se organiza toda una movida, y bueno, ya tenemos la comunicación. Del otro lado, al teléfono, el cantante de La Ojerosa, Ale Falcone. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ale, gracias por atendernos. Hola, Nico, hola a todos, gracias por esta oportunidad. Todo bien, che. Bueno, están ahí haciendo notas y juntándose en el Chaperío por la fecha que se viene ahora. Sí, tenemos una linda fecha ahora el viernes que viene, 31 ahora de octubre, sí. En Palermo Club. La verdad que una noche que esperamos con mucha ansia, va a dar cumbia, rock, funk, un poquito de todo. Bien, muy bien, así, variadito como farmacia. Bueno, la intención es como juntar la mayor cantidad de gente posible para visibilizar no solo las ganas de tocar y que se junte y se arme una fiesta, sino esta idea de que los lugares sigan abiertos y siga la movida cultural. Sí, en realidad es un poco apostar a eso, apostar a mezclar los públicos también de las bandas, uh-huh. Volver a generar un poco esa movida under y esa movida que había antes de música en vivo, de bandas en vivo. Volver a generar eso y aprovechar también la oportunidad que se presenta hoy en día, que es poder mezclar los distintos estilos de música, los distintos estilos de banda, que por ahí antes eso no era posible, no era viable. Hoy en día hemos superado eso y un cantante de rock, podemos cantar cumbia, después podemos cantar funk, que podemos mezclar las bandas, podemos mezclar los públicos. Bueno, apostar un poquito a eso. Está buenísimo. Estamos hablando con Ale Falcone, que va a tocar el viernes 31 con Ojerosa. Y bueno, ¿qué otras bandas van a estar dando vueltas? Van a estar La Chota y su Doblado, es una tremenda banda de cumbia. Uh-huh. El Brote Percusión, que va a salir un poquito de samba re con tambores. Muy bien. Y Oli, que hacen funk. Me dijiste la última, se cortó un poquito. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la última banda? Se cortó un poquito. Un lime, perfecto, un lime, entendía bien el coso. Bueno, ¿y cuál es la actualidad de Ojerosa? Ya estamos hablando con vos, cantante de esa banda. ¿En qué andan? ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, justo ahora estamos por presentar un EP de dos temitas acústicos, que esperemos salga ahora, bueno, esperemos no, va a salir justo el viernes, lo vamos a anunciar ahí en Palermo Club, y va a salir el sábado ya para descargarse ahí por internet. Son dos temitas acústicos, uh-huh. Y mientras tanto estamos preproduciendo nuestro segundo disco. Genial. Bueno, ya se viene entonces. Sí, en realidad nos gusta mucho la idea de seguir componiendo canciones y poder plasmarlas en una calidad respetable y que se pueda escuchar, que sea linda para el oído, digamos. Está genial. Bueno, después voy a estar en contacto con Anabela, que está haciendo un poquito de la organización y el nexo con todos ustedes, porque probablemente haya algún sorteo de entradas durante la semana. Mira qué bien. A ver si podemos regalarle a algún oyente la posibilidad de ir a ver y ir a festejar, a tomarse unos traguitos ahí a Palermo Club. Por supuesto, los esperamos a todos. Tuvimos la suerte de estar ahí en Radio Sur hace un par de semanas. Muy bien. ¿En qué programa estuvieron? Ani, ¿cómo se llamaba el programa que estuvimos? En Radio Sur. Con el pie izquierdo. Con el pie izquierdo. A la mañana, a los muchachos de la mañana. Aprovechamos para mandarle un saludo y también a los pibes con el pie izquierdo que nos trataron de maravilla. Perfecto, bueno. Genial. Le mando un abrazo y, bueno, felicitaciones por la movida. Esperemos que haya ahí convocatoria 31. Bueno, esperemos que puedan venir todos. Un saludo para vos, Nico, y gracias por estos espacios de difusión. Por favor, un abrazo a ustedes. Adiós. Un abrazo. Chau. Muy bien, era el cantante de Ojerosa, Ale Falcone, que va a estar tocando, decíamos bien, el viernes 31, y todo, así un popurrí, música de todos los estilos. Y como toda esta semana, vamos a ver si manejamos un poquito eso, rifamos alguna entrada, en algún contexto lúdico, podríamos decir. Por supuesto. Como siempre, algún tiro al facho, algún juego así como le dicen en el norte, esos juegos que hace rato que no hacemos. Es verdad. Y rifaremos por ahí dos entraditas a través del Facebook también, que puede ser todos los días un poco radio. En el Facebook podemos poner ahí alguna pregunta, quizás alguien que conteste se lleva dos entradas para ir a Club Palermo. Este sábado. Viernes 31, viernes 31, el último día de este el mes. Último día del mes. Muy bien, 17 y 16 minutos, tenemos que ir a las noticias, alrededorear esas noticias que estuvieron saliendo en los portales de la Argentina, y volvemos. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. Ya no sabés qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Muy bien, tenemos que saludar a hoy Yanina, está operando sí. en unas obligaciones institucionales de la radio, de Éter, todo, vienen las pasantías y ahí está Campana mirando todo. Sí, sí. No son pasantías, son prácticas profesionalizantes. Gracias, Campana. Sí, por aclarar. Campana, que está de otro lado con un nuevo corte de cabello. Muy que bien. Le ha hecho el mismo esquilador de Benetton. Sí, que pela las ovejas. Mirá. También viene acá a Buenos Aires, hace cortes también. Le queda muy lindo. Hermoso, lo dejó. Bueno, se murió Néstor Kirchner. ¿Cuándo? Hace 4 años. Ah, sí, hace 4 años falleció y están ahora recordando. Un hombre de números redondos. Nació en el 50, se murió en el 2010. Perfecto, no le puedes pifiar a la cuenta. Nadie puede negar que fue un hito. El momento de la muerte hubo un quiebre en la política, sobre todo en la juventud que estaba ahí. Fue el día del censo, ¿no? Fue el día del censo, sí. Por eso era feriado, guardado. Claro. La noticia... Yo me levanté y no lo entendí. No entendía nada cuando me levanté. Porque prendí el noticiero y dije... Epa. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, estaba esperando al censista y... Y ahí ya Clarín había titulado en ese momento que como se había escondido para no ser censado o alguna cosa de ese. Pero bueno, la cuestión es que fue un momento político importante. Lo recordamos ahora, esto, porque hoy es noticia, pero... recuerdo en ese momento que empezó una caravana de gente y cada vez había más yendo, mucha gente escribiendo, sobre todo en redes sociales, esa cuestión que se empezó a dar ahora con algún notición que nos involucra a todos, mucha gente pone su parecer y empezó a salir gente que quizás nunca había expresado una posición política y de repente con la muerte generó toda una cuestión y se radicalizó también el contra, ¿no? Alguien que tomó esa posición ya intransigente, en donde decía, no, ahí no está el cuerpo, lo dejaron allá, ¿para qué lo van a traer acá? Bueno, ese tipo de cosas, uh-huh. Como que se visibilizó un montón a partir de su muerte. Y bueno, y después fue tratado medio como ícono político por todos los kirchneristas, sobre todo por Cristina Fernández, que es su mujer, que a eso no le podemos criticar absolutamente nada, porque quiere hablar de él como él, o quiere hacer una estatua, o 17 distribuidores de autopista que se llaman Néstor Kirchner. El colegio. Está bien, no, qué sé yo, no sé si está bien o no. El transmisor de Radio Nacional que se llama Néstor Kirchner. Y si te quedás quieto un rato cerca de Plaza de Gobierno, te llaman transeúnte sí. Néstor Kirchner inmediatamente. Sí. Pero bueno, esa es la mujer, qué sé yo, hay otras cosas que juegan ahí. Lo interesante es ver cómo, a partir de eso, salió la Cámpora como... emerge como agrupación joven, Unidos y Organizados, de hecho hoy Unidos y Organizados, más cercano quizás a la hermana de Néstor Kirchner, y no tanto a Máximo, que Máximo tiene que ver más con la Cámpora, estaban realizando todo el fin de semana un montón de actividades en todo el país, y hoy la ex ESMA también se hacía un gran recital a partir de las 5 de la tarde, creo que era, ya estaban llegando micros todos cerca de casa, compañero, uh-huh. Estaban llegando... un montón de micros y todo, así que se conmemora el momento en que fallece un estadista de los más importantes en los últimos años, seguro, porque imaginemos que él viene después de un Duhalde, viene después de un De la Rúa, de un quilombo bárbaro, un Cacho Buenaventura, sí, Cacho Buenaventura, de también, que contaba chistes malos. Bueno, viene después de mucha gente, ¿no? Lo decía de... No, era Ramón Puerta estuvo también ahí, ¿no? Ramón Puerta, bueno, ahí pasaron Rodríguez A, pasaron sí, 17, que todavía, el que estaba dando vuelta lo agarraron y lo ponían de presidente un rato. Vení, flaco, vení. Y tiraban cualquier cosa, y bueno. O sea que después de todo eso, es un cambio, sobre todo de Carlos Saúl primero, de Aniaco, representó un cambio importante y quedó trunco eso. En el medio de la cosa le agarró el patatú. Y bueno, eso también lo hace como más luchador de la política, lo plantea como alguien dedicado, podés estar o no de acuerdo, pero un tipo que se murió haciendo política, dedicado a eso, y terminó degradando su salud, se podría decir. Así que bueno, nada, hoy se celebran ya 4 años, pasaron. Ya 4 años. Sí, parece, ¿no? Una cosa de locos. A 4 años se lanzó ya el primer satélite argentino, el ARSAT. Se llama Néstor. Ah, no. No, el ARSAT 1, pero le podrían haber puesto. Lo podrían haber esperado un par de días para lanzarlo y le podrían haber puesto Néstor Kirchner. Claro. Ya teníamos un Néstor Kirchner en el espacio y ya era el Néstornauta sí. Número 1. El ARSAT completó su maniobra y llegó a la órbita geoestacionaria. Eso quiere decir que ya está ubicadito, como había que. Para que empiece a emitir sus señales. O sea que ahora no se va a cortar el celular o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Qué cagada, pensé que veníamos por ahí. No, probablemente haya empresas que tengan telefonía satelital, que tengan internet satelital, más acceso a lugares donde antes no había. Recuerde que, por ejemplo, hoy uno hay lugares en la Argentina donde uno habla, sobre todo los refugios de montaña, habla por teléfonos satelitales, que son carísimos. Son carísimos. Porque se alquila esa señal satelital. Ahora podríamos no alquilarla. Entonces sería más barato para los que están en refugios de montaña, claro, hablar por teléfono, hacer más fluida la comunicación, no sé. Digamos que para ellos es clave una comunicación. Sobre todo para los lugares a donde antes no, y para abaratar un poco de costo. Y además que se puede alquilar y vender. O sea que ahí tenemos una especie de kiosco espacial, 17 y 24 minutos, una especie de kiosco espacial que es un posible, uno va y lleva su producto ahí. Y entonces te usa, claro, un pedacito y le paga el Estado al que corresponda, que esté concesionando quizá el vuelo del ARSAT 1. Qué lindo. Hermoso. Así que tenemos un satélite. Todas bellezas por ahí. ¿Lo maneja el hermano Beto o no? Está cuidando Néstor desde el espacio. ¿El hermano del Beto no lo maneja? No, porque es la estación terrena de Benavides. El hermano del Beto dice acá al aire. Tenemos que explicarle a Lucía. Sí, expliquemos. El hermano de Beto maneja satélites desde la estación terrena de CONAE en Córdoba. En Córdoba, es verdad. Eduardo, le mandamos un beso grande. Pero hay gente en Benavides que está dedicada a este satélite en particular, y armarlo y todo. Y una mujer, directora de todo el proyecto, del armado y todo. Ahora falta que se abran unos paneles solares, que con eso se va a alimentar sustentablemente durante no sé cuántos años. Perfecto. Así que, tremenda iniciativa. Muy bien, ¿eh? No sé si estamos al tanto de todo. Si podemos estar a la altura de la historia en este momento, la contemporaneidad de lo que está pasando. Y bueno, en algún momento teníamos que dar el salto. No, esté al tanto. En yo este momento esté al tanto. Yo estoy al tanto. Ya, quiero decir que esto es importante. Es importante. Un satélite argentino es como los íconos, la Virome, el colectivo, el dulce de leche, el primer satélite argentino hecho todo acá, todo con los movimientos, conducido, el joystick está acá. ¿Por qué no le pusimos barrilete cósmico, por ejemplo? Es que a mí me hubiese encantado, pero con las últimas noticias que tenemos del Diego, lo hubiese sido muy feliz. No sé. Los datos llegan acá también, claro, dice Campana, porque es verdad, nosotros a veces alquilamos otros satélites que sacan fotos o que miden mareas o lo que sea, que son de otros lados, llegan a la NASA y después te venden la foto. Entonces ellos se quedan con la copia. Eso es como cuando se va el rollo para revelar al chino, y el chino se queda con la foto de... Hay que tener cuidado con la foto que sacaste. Claro, que todos sabemos que te sacaste. No, yo no. Que no. Bueno, y Dilma ganó en Brasil. Ganó Dilma. Y se fueron abajo las acciones de Petrobras, todo. Lo cual se complica un poco. Pero mirá, ganó Evo. Tenemos más Evo para rato. Dilma, el mismo signo político, hermandad latinoamericana. Ganó Tabaré. Que va. En realidad va a segunda vuelta. Va a segunda vuelta. Pero se ve que parece que gana ya directamente. Aparentemente sí. Ganó Bachelet hace un tiempito, ya, en Chile. Un añito ya casi, que cumple. Casi un año. Menos de un año. Menos de un año porque dimos la noticia casi que hace un año. O sea que la tendencia es que Cristina gana el año que viene. ¿Eso es lo que estás diciendo? Y no sé. O podríamos ser el nuevo Paraguay de la región, por ejemplo. ¿No? Porque ahora está Cartés en Paraguay que lo sacó a Lugo y nadie lo quiere. ¿Podría Argentina estar en ese selecto grupo de personas que no comen asados juntos? O sea que no nos van a invitar los asados. Y qué sé yo, Dilma capaz que no. Igual, un corte de hay magia. Que decirle, con la carne que tenés en Brasil me como un asado acá. Gil, así le decís. Esa cosa que comen ustedes. Sí, que es cebú, no sé. Cebú que come pasto. Dejate de joder. Bueno, en fin, 17 y 27, vamos a ir un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa que tiene que ver con deportes. Y para eso está el señor Damián Morinelli. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el sonido que emiten los patos, cuac, no hace eco y nadie sabe por qué? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Menos mal que aclara el dato al pedo que el sonido del pato es cuac. Excelente. ¿No? Y no, otra cosa. El sonido que hacen los patos, cuac. Excelente, entrecomillado el cuac. Pero es un gran dato. Yo estuve en el Rosedal ayer nomás. ¿Y? Con los sobrinos ahí, tratando de evitar que... Y nos planteábamos si son patos o gansos. Creemos que son gansos, porque son grandotes, blancos, y hacen... No hacen ningún cuac. Y se ponen mal cuando no les da galletitas, y están un tanto amotinados, te diría. Ah, en cualquier momento hay que ir al Rosedal con... condiciones. Mirá vos, con una gomera. Sale del agua con una prepotencia y una necesidad de comer. Pero te dicen, dame galleta, amigo, ¿no? En su idioma. Ah, en su idioma. Claramente, no, pero claramente sí. Y si tuvieran manito con pulgar y índice, harían este gesto. Hacían este gesto. Mirá qué bien. Bueno, deporte, Morinelli. Sí. Un poquito el avance antes de la tanda, antes del informativo. Además de todo lo que fue pasando este fin de semana, uh-huh. Sí, que vamos a hacer un splash. Mirá cómo te lo dije. Epa, un chapuzón. Un chapuzón para el calor. Tenemos a dos púberes. Epa. En realidad, acá, vamos a centrar... ¿En la radio? No, no vinieron acá. Pero, a la radio. Nosotros podríamos ser púberes, pero ya ¿sí? no. Ya no. Podríamos, dije, no es que lo somos. Bueno. No, lejos de eso estamos. Y tenemos a dos niños, destacados obviamente en el deporte, que tuvieron que sortear adversidades para, digamos, llegar a ese nivel que representa un salto en lo que es su carrera hacia el profesionalismo. Bien. Pero bueno, cada uno con sus dificultades fueron avanzando y logrando los objetivos con el esfuerzo que eso implicó. Así que tenemos a dos representantes, dos niños, un niño y una niña en realidad, muy del bien. Deporte argentino me futuro. Parece muy bien que incluya ahí también la idea de género. Por supuesto. Compañero Molinero. Por supuesto. 17:30, vamos al informativo entonces, luego a la tanda y volvemos para hablar de deportes. Vamos. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. El pibe de la visera. Con la colaboración del Cuerpo Médico y el Equipo Argentino de Antropología Forense, los peritos realizarán hoy la autopsia al cuerpo de Luciano Arruga, quien fue hallado enterrado como NN el 16 de octubre pasado en el cementerio porteño de La Chacarita, tras permanecer casi 6 años desaparecido. El procedimiento busca determinar si se trata fehacientemente de su cuerpo y la búsqueda de indicios que den datos precisos de la causa de su deceso. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Contra el ébola, una comisión de 6 médicos bolivianos viajará a Cuba para participar el martes en una reunión de prevención y capacitación en el manejo clínico del ébola, informó hoy el ministro de Salud de Bolivia, Juan Carlos Calvimontes. El curso forma parte de las acciones acordadas por presidentes de los países de la Alianza Bolivariana, para los Pueblos de América cuando se reunieron en días pasados en la capital cubana. Paraguay. Lobos del Aire. Varias organizaciones políticas y gremiales convocan para este lunes a una marcha que tendrá lugar frente al Ministerio de Industria y Comercio en protesta por el traslado de la planta transmisora de la emisora estatal Radio Nacional. El actual gobierno pretende arrendar el terreno donde se encuentra asentada la planta transmisora y un predio de 42 hectáreas en Capiatá. El proyecto del Ejecutivo es ceder el espacio a empresas internacionales con el objetivo de que en el lugar se construya un parque industrial. Uruguay. Ampliando el frente, el expresidente Tabaré Vázquez consiguió una muy buena elección ayer en Uruguay al obtener el 47% de los votos, aunque no fue suficiente para consagrarse en primera vuelta con el próximo mandatario y deberá enfrentarse el próximo 30 de noviembre a Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Vázquez, quien en 2010 entregó el poder a José Pepe Mujica, pretende así volver al poder y completar 15 años del Frente Amplio en el gobierno uruguayo. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Radio Sur 88. En el 88.3 de tu dial. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al Mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al Mensajero. En la Argentina, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo una deuda de la democracia. Voy a abortar. Soy muy chica, quiero seguir estudiando. Mi novio se borró. Si se enteran, me echan de mi casa. El farmacéutico no me quiere vender las pastillas. No quiero tenerlo, no puedo. Porque estamos en democracia, exigimos derechos humanos para las humanas. Ni una muerta más por abortos clandestinos. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Megahertz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. ...17 y 36 minutos y... rock and roll. Rock and roll. Rock and roll y deporte. Y deporte. Tenemos una noticia fresca. Aquí nomás, en rock and roll y deporte. No, eso era Parque Norte, pero suena igual, parecido. ¿Era Parque Norte eso? Sí, Sol y Deporte, aquí nomás. Es verdad, Sol y Deporte. ¿Se acuerda? Sí, era aquí nomás, por lo menos a mí me quedaba cerca. Sí. No sé. Salió la lista de la selección, hace un ratito nomás Martino confirmó a Carlos Tevez. ¡Epa! Después de 3 años, vuelve a la selección argentina. La vida se me va. Sí, que aparentemente es la noticia del día porque está por todos lados y en algunos medios está hasta 3 y 4 veces. Como para que la gente no se pierda esa noticia. ¿Qué noticia? O sea, hay un marketing hermoso atrás de él. ¿Por qué pasa eso? No tengo ni idea. Hay amigos periodistas también. Como claramente. Amigos, como los de Calamaro, por ejemplo. Claramente, pero personal, no sé. Que... A mí me da la sensación siempre de que terminan saturando con el tema, siempre hablando de lo mismo y siempre preguntándose por qué no está, por qué está. Bueno, ahora que está, disfrutémoslo, que es la idea, que juegue al fútbol y que nos vaya bien. Sí, y que no se pelee con nadie. Esto para los partidos del 12 de noviembre y del 18 de noviembre ante Croacia y ante Portugal, respectivamente, el primero en Londres, el segundo en Manchester. Muy bien. Sí, así que Cristiano Ronaldo volverá a Manchester, sí, con la selección de Portugal, a enfrentar a Leo Messi. Me parece bien. Porque te acordás que jugó en Manchester. Sí, sí, igual siempre pierde. Para mí. Aunque... Bueno, el otro día le tocó ganar ante el Barcelona. Sí, sí. Ante el club de tus amores. No sé, no me lo digas. Ganó 3-1 el merengue. Pero, o sea, ante un Messi que fue increpado por hinchas de Barcelona en el aeropuerto. Son unos... No sé. Mal agradecidos. Sí, mal agradecidos. Es un partido. Es un partido de fútbol de Barcelona, sigue arriba. Bueno, pero se morfó uno que estaba para... Y era clave ese gol porque se ponían 2-0. Ya. Pero bueno, también hay mérito de Casillas en esa pelota, ¿eh? Porque sí, que dice que se sacó la grande con esa. Es como la perinola de la... Aparte de ser un arquero que viene siendo cuestionado por la parcialidad merengue. Uh-huh. Una tajada... Bueno, además es una institución, Casillas en el Real Madrid. Toda su carrera en ese club. Creo que va a terminar ahí, no creo que vaya a jugar en otro lado. En Capiatá lo estaban pidiendo. Estaban pidiendo en Capiatá, sí. Ayer cayó Huracán, ¿sí? Y jugó... aquí nomás. Ante Patronatos... No, cerca de la radio. Jugó en Paraná, en realidad. Sí, pero sí. De visitante. Pero Huracán sí. Está acá. Huracán está acá. Ahí hubo amenazas a Kudelka, al director técnico, a Frank Darío, uno de los mejores nombres del fútbol argentino, Frank Darío Kudelka. Genial. Y a Chicharano también lo apretaron un poquito. Huracán, hay que... Arano. No, eso no lo apretaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tema fue el siguiente. Huracán cayó de nuevo. Está 18º de los 22 equipos de la B Nacional. Wow. Pero está a 4 puntos de los puestos de ascenso, porque ascienden 10. Sí, claro, porque ahora bueno, entra todo. Está ahora cuatro viene, puntos. Se viene el estallido, vienen todos. Claro, vienen todos para la primera. Se abre la gran está cuatro. Cuatro puntos, pero hay ocho equipos en el medio, lo cual puede dificultar un poco más el ascenso. Pero todavía cuenta con posibilidades matemáticas. El tema es que la gente de Huracán se está hinchando un poco los globos. Y fue a apretar al director técnico, que aparentemente habría presentado la renuncia. Después se desmintió esa información. Y ahora, en estas horas, se va a definir qué va a ser Frank Darío, si se queda o si se va. Huracán, vos sabés que el otro día que perdió, el domingo, uh-huh, mejor dicho ayer, tuvo tres arqueros en 15 minutos. ¡Epa! Porque el arquero titular fue expulsado, Marcos Díaz, ¿sí? Con doble amarilla, en el minuto 20 del segundo tiempo. Quedan 25. Y Huracán no tenía más cambios. Entonces va a Milla, el delantero, se pone el buzo de arquero y va a atajar. El delantero se ataja. Al ratito, Kudelka vio que el equipo no generaba peligro y tenía que salir a empatar el partido. Y tiene que llevar a Milla a meter goles, de todos lados. Le sacó el buzo a Milla, sí. A Milla anda de 9. Y puso a otro jugador a atajar. Creo que nunca lo vi. Pero pobre director técnico. Bueno. Y aparte, Huracán fue... Ayer fue perjudicado Huracán, porque el primer gol de Patronato viene de penal, un penal inexistente, y la falta de Díaz es un poco más complicada, pero sí, el primer penal fue una vergüenza. Bueno. Eso por el lado de Huracán. River volvió a ganar, ganaron todos los de arriba, menos Racing, que era el que también estaba por ahí, se podía aprender, uh-huh, que terminó empatando con Olimpo después de errar dos o tres mano a mano claves. Me está gustando un poco más el fútbol de primera de la Argentina. Hay más toque, ya no va tanto al bulto. Hay jugadas más un poquito más armadas. Vi un gol de Boca muy interesante. Uh-huh. Vi un gol, el partido de River lo vi entero. Bien. Lindo gol de Pisculichi. Muy, muy lindo partido, pero además sí. Ida y vuelta. Sí, sí. Es que me parece que hay muchos equipos con... Primero, para mí lo fundamental, hay muchos técnicos jóvenes. Muchos técnicos jóvenes. ¿Se acuerda que una 40 vez y pico? Vimos unos números de recambio, de sí, edades? Es cierto. Sí. Bueno, eso yo creo que trae también una, ¿cómo se dice siempre, no? Una bocanada de aire fresco. Un chapuzón. Un chapuzoncito. En este verano tan incierto. Y eso para mí hace que los equipos se suelten un poco más, propongan un poco más. Banfield, más allá de que consiga o no los resultados, es un equipo que propone siempre, lo mismo Defensa. Ajá. Bueno, ayer Defensa se come el segundo gol por tratar de salir jugando del fondo. Defensa es un equipo que juega bien abierto. No le anduvo bien el ídem. No le anduvo bien el ídem, exactamente. Bueno, lo mismo lo que propone River. Hay equipos que se sueltan un poco más, que tratan de jugar un poco más. Y los números también reflejan algo, ¿no? River, el campeonato pasado, salió campeón con 33 puntos. Uh-huh. Y hoy tiene 31. Claro. Y, por ejemplo, los que están atrás están a 4 puntos, pero tienen ya 27. Fecha 13 estamos hablando, ¿sí? Claro. Estamos hablando de ya un poco más de la mitad del torneo. Faltan 6 partidos más, pero así todo, los equipos se van acumulando ahí arriba, van sumando puntos. ¿A cuánto está River del resto? River lleva 4 puntos a Lanús y 5 a Independiente de Avellaneda. Sí, después vienen... Todavía está apretado. Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, Boca está a 8 puntos. Todavía matemáticamente quedan 18 en juego, por más que sea difícil. Ajá. Matemáticamente puede, Racing lo mismo. Racing, que perdió una gran chance en Bahía el sábado, de ganarse quedaba 6, se mantenía 6. Digamos, pero bueno, van ganando todos y River cierra la fecha con la presión de ganar y otra vez lo consigue, jugando no tan bien como al principio del torneo, pero teniendo esas pequeñas luces que le permiten un gol, el tiro libre de Pisculichi, como decíamos antes. Un golazo. Y el gol de Rojas es una pelota arriba a ir a cargar. El rebote le quedó perfecto. Uh-huh. Y terminó en gol, una jugada que tranquilamente podría haber terminado en otra cosa. Un rechazo de un defensor o en las manos del arquero. Uh-huh. Una cancha chica con Rafaela que sabe jugar en esa cancha. Sí, es verdad, quedó a mitad de camino el arquero, pero bueno, él también fue perjudicado por el rebote, digamos. El rebote le cae justo a Rojas. Podía haber sido a Rojas o a Mora, venían todos cargando por ahí. Sí. Río volvió a ganar, decíamos recién. Mantiene la ventaja, hay que ver cuánto le da a la nafta, porque tiene que jugar ahora miércoles por Sudamericana. Domingo tiene que volver a jugar, y otra vez la semana que viene. Presionan todo, está difícil. Está difícil. Va a tener que empezar a rotar un poco porque se le va a complicar. Muy bien. 17:43. Sí. ¿Le parece pasar del fútbol a... Vamos a pasar. La temática del día de hoy, que ya adelantamos hace unos minutos, aquellos niños Dos noticias tenemos. Dos noticias, sí. Dos deportistas. La primera es Moira Jelen Portman. Ajá. Se llama ¿Nada así. ¿Nada que ver con Natalie? No, porque esta no es Portman, sino que es Portman. Me parece que está bien, ¿sí?, hacer la aclaración. Esta chica en abril participó del Campeonato Sudamericano de Kayaks en Canelones, en Uruguay. Ah, vos, sí. Ah, vos. Conozco. Conoce. Bueno, a pesar de integrar la delegación argentina, no tenía la guita para poder viajar, para costearse el viaje. Entonces, ¿qué hizo? Se cortó el pelo y lo vendió. Me jodé. No, le pagaron 1.500 mangos por el pelo. Sí. Y así pudo completar los gastos para irse de viaje. ¿Sí? ¿Cómo le fue? Esto fue hace tiempo. Esto fue en abril, pero se conoció recién en estas últimas horas. Ajá. Ella no difundió nada, no hubo noticia al respecto. ¿Cómo le fue? Ganó 6 medallas de oro. No. Sí, en diferentes categorías, ¿no? Ella compite en K1, K2, K4, son diferentes categorías de kayak. Mirá, en contraposición a lo que le pasó a Sansón, ella con el pelo corto... ¿Te das cuenta? ¿No? Como gana poderes. Es, la imagen no importa. La sed no es todo, no tampoco, es todo, porque sí, pudo ganar. Bueno, ella es de Rawson, es de Chubut. Sí. ¿Sí? Y participa desde los 11 años en kayak. Y ya ganó más de 60 medallas. Papito, ¿eh? Mirá vos. Obtiene también plata, por ejemplo, vendiendo cartón. ¿Dónde está el Estado en esos momentos? ¿Dónde está la...? El Estado le dice, mira, hay que viajar, vale esto, nosotros te damos tanto. Uh-huh. Poner el porcentaje que quieras. Pero sí, siempre es abajo del 50%. Ah, ok. Aproximadamente. Sí. El resto se lo tiene que costear el deportista. Uh-huh. Lo mismo los remos, el kayak. Bueno, conocimos la historia de ese ajedrecista también. Un chico hace un tiempito que está en los primeros puestos del ranking mundial argentino también. Que de chico la familia le juntaba un poco de plata, uh-huh, para ir a viajar a los torneos. Ganaba todo porque era una bestia. Es una bestia. Y en algún momento la vida lo cruzó con el empresario Daniel Haddad. ¿En serio? Sí, y Daniel Haddad le garpució un largos años de su carrera. Mira qué bien. Tomá pa' vos. Bien por Dani. Sí, capaz que, no sé, hay que ver cuál es el dividendo. Y bueno, pero... Tenía. O capaz que lo hacía de onda. Pero digamos que este tipo de noticias lo que sirve también es para acercar a sponsors, ¿no? Sponsors que por ahí no tenían ni idea. Calculo que ellos más o menos conocen, pero por ahí le terminan de dar el empujoncito como para que digan, bueno, mira, nosotros te damos el remo, poner una calcomanía al kayak. Claro. Una cosa así, ¿viste? Bueno, decía también que además de vender cartón, escucha esto, ajá, hace de partera cuando nace algún cerdo en un criadero que tiene su padre y se gana unos mangos, haciendo parir a los cerdos. Sí. O también hace tareas de apicultura, ¿sí?, con las abejas. Sí, sí, la miel. Junta la miel. El retiro de miel. Y también organiza rifas. O sea, hace todo lo que puede. Todo lo que, sí, todo lo que puede, sí, para juntar unos mangos y poder competir. Así que, en principio, felicitaciones a ella, aunque sea unos cuantos meses tarde. Qué cojones, claro. Las felicitaciones, pero... La tenacidad y además las ganas, todo. Mi abuela dice, la necesidad es la madre del ingenio. Eso, yo me acuerdo que una vez me la dijiste, esa frase. ¿Te das cuenta? Te queda ahí, atesoralo. Son cosas que van pasando de generación en generación. Bueno, ella se las ingenia. La receta de los fideos y esas cosas. Uh-huh. Y bueno, ella se las ingenia. Vos fíjate cómo puede obtener los resultados haciendo sacrificios. Porque imagino para una chica de 16 años tener que cortarse el pelo y venderlo. Claro. No debe ser muy... En esa edad, más que nada, también, ¿viste? Empieza la coquetería femenina. Sí, bueno. En algunos casos, está bueno que ella ponga la balanza en lo que es realmente importante y abra una puerta también de eso, de cómo vemos todas estas cuestiones de la coquetería, de la, tal, ¿no?, cual. O sea, qué es lo importante en realidad para ella, una vocación de vida y qué hay que hacer. Y cortarse el pelo tampoco es una cosa, el pelo crece, no, claro, ¿no? Es una cosa terrible, ni tampoco hay que ser mentor de una forma de belleza, por supuesto que no, por ejemplo. No, por supuesto. Lo que sí hay que hacer es decirles a las autoridades de los que manejan los presupuestos del deporte nacional. Mandarles un saludo, sí, grande. Enorme acá, por saludo. Supuesto. Y decirle, esta chica puede llegar a competir en Juegos Olímpicos, tiene 16 años. O sea, no sean tan verdes. Claro. Vean un poquito las señales, ¿no? Hagamos, sí, algo. Una debería vez funcionar, sí, sí, de otra manera. Ay, sí. Bueno, el segundo puber. O, ajá, prepuber ya en este caso, porque es más niño aún, es Dylan Reales. Ajá. El loco del palo. Natalie y Dylan. No, esta chica no se llamaba Natalie, pará. Me dijo Natalie, no. Moira Ayelen Portman. Ah, yo Natalie Portman. Me quedó Portman. Tenés Natalie. La idea fija. Sí, claramente. Moira. Sí. Y Dylan. Dylan Real es el loco del palo. Bueno. Así le dicen. Escúchame, ¿es deportista o qué? Es deportista. Gente por ahí. No, es deportista. Y yo diría de ya ir buscando el primer audio para escucharlo a él. Ajá, que en no, primera persona. En primera persona. Y después vamos a desarrollar un poquito quién es y qué es lo que hace Dylan. Y a mi mamá se le rompió un palo de escoba. Mi abuelo me puso ahí un suplemento, una madera. Y bueno, así le empecé a pegar a todo. ¿A la escoba? ¿Con sí. el palo de escoba? Sí. ¿Y cómo hacía? Y cuando terminaban los verduleros de acá de la feria, yo iba y le pegaba los limones, la naranja, cualquier cosa. ¿Y hay otros chicos que vos conozcas que empezaron así como vos y que tengan los mismos sueños que vos, que vengan de la villa, o sos el único? No, de ahí de Palermo no conozco a nadie, pero los grandes jugadores que hay ahora, que hubieron antes, todos salieron de la villa. ¿Vos pudiste hablar con alguno de ellos? Sí, con Roberto Dicenzo, con el Gato Romero, el Chino Fernández. ¿Y qué te dicen? Y me dicen que porque soy de la villa no tengo que abandonar, porque ellos salieron de la villa y hay algunos que tuvieron en peores casos que yo. Este es Dylan, así habla Dylan, ¿no? Tiene 10 años, está por cumplir 11. Bastante claras las cosas. Clarísimo. La musiquita de fondo, me parece. Bueno, ¿no? Pero lo sacamos conducente, de una nota que vos sabés que busca generar impacto. Sí, ¿no? Sí, claro. Pero tiene apenas cumplió los 10 años, en realidad está por cumplir 11, y ya ganó 6 títulos en su categoría junior. ¿Sí? Dylan Reales, 6 títulos. Dylan Reales, se llama, vive en la Villa 31, uh-huh. Y un día, viendo la tele con su abuelo, pasan por el canal Golf Channel, sí. ¿Sí? Un canal que es exclusivamente de golf, y le dijo al abuelo: abuelo, ¿qué es eso? Yo quiero jugar a eso, quiero eso ya. El abuelo dijo: mirá, esto es un deporte para gente con plata, nosotros no podemos permitirnos. Bueno, le rompió tanto las guindas al abuelo, que el abuelo le armó con un palo de escoba, y hizo como una especie de taco de madera al final, sí. ¿Sí? Se lo enganchó bien al palo de escoba, y salía a pegarle a lo que encontraba. ¿Sí? Contaba los limones, la naranja. La naranja, cuando se sí. iban los camiones de la feria. Y él siempre dijo que iba a dejar todo para cumplir el sueño de ser golfista. Y hay frases que dice él como diciendo: cuando vos tenés un sueño, nadie te puede decir nada. O sea, dale para adelante. El abuelo es el que lo acompaña y el que lo guía en este sueño de Dylan. Uh-huh. Por eso quizás después vamos a escuchar en uno de los audios lo que significa para el abuelo el apoyo que él le dio y cómo se retroalimentan los dos en esa relación. Uh-huh. El abuelo es fletero y un día van a hacer un reparto y para a la vuelta entran por los bosques de Palermo para ver los patos. Dylan era chiquito. Son gansos, que ya estamos... Y que son gansos, sí, ponele. Sí. Y en el campo de golf de Palermo ven un cartel que dice clase gratuita para niños. Viste, ya lo habían criticado tanto a Carlos Saúl cuando dijo: el golf es un deporte de todos. Bueno, ahí está. ¿Dónde está Carlos ahora? No, bueno, pero no podría jugar al golf. Tenía razón. Nunca dejó los estudios. Empezó a jugar al golf, pero nunca dejó los estudios. Él sale del colegio, hace la tarea y se va a jugar. Uh-huh. Más o menos unas 6 horas al día trata de practicar. Que es una barbaridad. Un montón. Pero ya tiene 25 de handicap. O sea que ya tiene el handicap de un semiprofesional, prácticamente. Y tiene 10 años y pico. ¿Usted es capaz de explicarme? No te voy a poder explicar. No, ¿qué no. es el handicap? No te lo voy a explicar porque es larguísimo y no lo vas a entender. Si vos tenés mucho handicap, sos muy bueno. Si tenés poco handicap, sos muy malo. Al revés. Al revés. Sí. Hay que bajar el handicap. Ajá. Los hoyos tienen pares, ¿sí? O sea, el par de la cancha. No, ya nos vamos a meter en una que no va. En un quilombo. O sea, si vos tenés handicap 1, sos el grosso número 1. Sí. Si tenés handicap 70, vas para atrás. Vos tenés que bajar siempre bajar tu juego. Ese bien. Es el objetivo del golf. O sea, que es más o menos el promedio de cantidad de golpes que vos usás por partido para meter la pelota en el banderín. Ponele que algo así. Vos tenés que bajar siempre la cantidad de golpes. Cuanto menos golpes hagas para terminar el circuito, los 9, 8 si haces medio, o si los 18 si lo haces completo, cuanto menos golpes utilices... Y él tiene 25 sobre 18. No. Ahí ya no te metes en un quilombo. Bueno, yo diría que dejalo ahí. Dejémoslo. Sí, porque es para quilombo. Necesito más de 2 minutos. Así que. Bueno. ¿Qué pasa? El apoyo familiar que tuvo Dylan, especialmente de su abuelo. Sí, Dylan Kiske. Mira, vos solo dirías, bueno. Despertó también algunas empresas relacionadas al golf a tratar de ayudarlo. Y también algunas personalidades. ¿Qué pasó? Jugando en Palermo, lo ve el Vichy Borghi. El ex técnico de Argentinos ahora, porque renunció hace unos días. Mira, juega al golf, Vichy Borghi. Juega al golf. Y el Vichy Borghi lo vio y le dijo, con esos palos no podés jugar. Entonces lo acompañó, no, ya le habían prestado unos palos, le habían prestado, mira, yo te digo acá, tenía un hierro, una madera y un drive. El hierro es para largas distancias, el drive es del tiro de salida, donde se pone el cosito que va en la tierra. Pituto. Bueno, de ahí se le golpea con el drive. Uh-huh. Después tenés el hierro y la madera, que son golpes más largos o de aproximación, más altos. Materiales más nobles, los dos. Nobles, por supuesto. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Lo acompañó y le compró una bolsa de palos para ¿El que Vichy Borghi? Sí. De una, sí. De una. Lo vio tirar y dijo, este va para adelante. Lo que dice Dylan es, me regaló un juego completo de palos y una bolsa porque vio que los míos no estaban en buenas condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo la mamá de Dylan? Dijo, no tengo plata o ni forma de agradecerle a Borghi lo que hizo. Bueno, le estampó. Le regaló un delantero a Borghi. No. Alguien que le resuelva los quilombos. No, Borghi ya se fue. Porque no lo pudo resolver tampoco. Ahora está golosito al frente argentino. Bueno, lo que hizo es le ¿cómo se llama? Le cosió en la bolsa de Dylan, gracias Vichy Borghi. Ajá, para que en todo lado donde fuera. Tiene el agradecimiento al Vichy. Muy bien. La forma de agradecerle fue eso. Uh-huh. Bueno, Dylan de chiquito rápidamente mostró sus habilidades. Y como decía antes, el principal soporte de él fue el abuelo, que es el audio número 2 que tenemos para escuchar, uh-huh. Un poco de lo que cuenta el abuelo de cuando Dylan arrancaba. Todo niño, como dijo Dylan, abuelo, estamos acá porque hemos complementado los dos, así me dijo. Estamos donde estamos, abuelo, porque nada, estamos juntos. Y acá el señor no deja mentir. Él nunca usó un caddy particular, jamás. Siempre yo empujando el carro, alegría, tristeza, llanto. Hemos llorado en la cancha. Hemos llorado porque la verdad es la verdad. Y a veces pegaba mal él y yo le digo, bueno, Dylan, ya está. No, que tengo... Y bueno, y veía que él se le caían las lágrimas y yo lo acompañaba. Como él sentía ese dolor, a mí se me caían las lágrimas. Bueno, ¿sí? Ese es el amor... El amor, ¿viste? El amor de los dos, ¿no? El abuelo. Sí, ese vínculo a mí me gustaría que es incompible, ¿no? Que todos los chicos, ¿no? Sean del nivel económico o social que sean, que tengan la suerte de tener Dylan, que como tiene Dylan, de tener un abuelo que lo acompañe. La familia, el apoyo familiar, sí, clave. Clave porque si el abuelo no le da bola, capaz que hoy seguiría pegándole con un palo de escoba a limones por los pasillos de la Villa 31 y no hubiese podido desarrollar un talento que lo tiene naturalmente. Más allá de la práctica, lo que él practique por día, en tan poco tiempo uno no puede llegar a ese hándicap, no puede llegar a pegarle así a la pelota. Digamos, hay algo que nació con él, que a él lo llevó al verlo en la tele, decir, yo quiero hacer eso. Y hacerlo, bien, automáticamente, prácticamente de movida. Los abuelos cumplen un poco esa función también. Sí, que los padres no pueden del todo realizar por estar comprometidos con otro tipo de cuestiones más importantes, claro. que morfen y coman y tengan. Y ahí, si el abuelo está ahí presente, es importante. O un tío, alguno que diga. Sí. Vos sabés que Dylan jugaba de lateral derecho en Platense, en las inferiores. Ajá. Largó todo. O sea, él... Fútbol todo, chao. Ya está, o sea, él encontró lo que él era, que es ser golfista. O sea, él lo sintió así desde el primer momento que vio a alguien pegar una pelotita de golf en una cancha, por televisión, y listo, ya está, el fútbol ya fue. Es eso lo que es él, y lo demuestra con el talento que tiene, claramente, ¿no? Tiene una, la verdad, un manija tocado total. Con la varita mágica. Ahora, en diciembre es muy probable que bueno, en realidad hay una posibilidad, hay algunas empresas relacionadas al golf que están tratando de sponsorearlo, digamos, tiene la posibilidad de ir a una gira por Estados Unidos y Europa a competir en torneos junior, ajá. A medirse, digamos, con otros niños de su categoría y de otros países. Así que vamos a ver cómo le va, vamos a tratar de seguirlo a Dylan en su carrera. Y en principio de acá felicitar al abuelo y a él, ¿no? Los dos, por lo que fueron desarrollando, ese vínculo que fueron desarrollando. que explicaba recién el abuelo en el segundo audio, esa retroalimentación entre el nieto y el abuelo, y de disfrutar algo tan lindo como un deporte. Está genial. Muy bien, así pasa la historia entonces de estos dos púberes, prepúberes, niños, jóvenes, sí, argentinos, jóvenes, que sortearon dificultades también para llegar al objetivo. Como el Diego, como el Tevez, sí, mismo, que estuvimos hablando, seguro, de él. Sí, sí. Millones que han pasado por eso. Y tantos casos más que ni nos enteramos. Que porque capaz que no llegan a la elite y no nos enteramos. Claro, pero viven de eso y se desarrollan. Por eso es importante también la beta deportiva ahí. Uh-huh. Bueno, señores, ya llega En Calle Viva. Nosotros nos tenemos que despedir. Hasta mañana. Hasta el lunes, Y el lunes que viene nos volvemos a ver con Damián Morinelli. Sigan disfrutando de Radio Sur FM 88.3 o por internet radiosur.org.ar. Esto fue Todos los Días un Poco. Adiós, hasta mañana.